Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 90. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javi García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de economía, de inversión y de finanzas en general. Y además está patrocinado por RWB, nuestra propia empresa, la cual está especializada o en la que estamos especializados en el asesoramiento financiero independiente a particulares, a empresas, a familias, a fundaciones. Y además tenemos pues un montón de proyectos, vamos a decir, que dependen o ramificaciones que salen de nuestra propia empresa, de RWB, y que son complementarias y paralelas a nuestro core business o a nuestro trabajo principal, que es el de asesorar a clientes como puedes ser tú. Estas ramificaciones pues van desde este podcast a un canal de YouTube, a una escuela de negocios con una certificación única en España, a una plataforma de educación financiera como es wedufinance.com, WeFinance, etcétera, etcétera. Como veis, no paramos porque es que nos encanta y nos apasiona de lo que hablamos, que es de finanzas e inversión. Bueno, muy buenas y bienvenidos una semana más al podcast de Finance Snacks, a un Finance Snacks, a un capítulo rápido, ameno y al grano. Pero si antes de comenzar quiero comentaros dos cosas importantes. Una es que ya hemos pasado o ya hemos superado los 200.000 o las 200.000 escuchas únicas solo en Spotify. Esto es una barbaridad, con 90 capítulos, 200.000 personas, 200.000 escuchas. O sea, me parece increíble. Increíble que este hombre y yo, que Javi y yo, hayamos logrado, bueno, pues desde Asturias para todo el mundo llegar a tanta gente diferente, ¿no? Muchos de vosotros nos escribís, muchos nos mandáis WhatsApp, nos mandáis emails, nos venís a ver, otros nos seguís en las redes y muchos otros estáis en silencio. O sea, al final estáis ahí agazapaos mirando a ver qué publicamos, que cuando sale el capítulo nuevo, y solo levantáis la mano cuando igual ya estáis ansiosos o ansiosas y lleváis unos días que no hay capítulo, que ves que no sale. Oye, ¿qué pasa? ¿Cuándo sale el capítulo? ¿No? Ahí es cuando entonces levantáis la mano y habláis. Si no, no hay manera, ¿eh? No hay manera de que nos digáis nada, no sabemos si estáis, si no estáis, estáis en la sombra, escondidos ahí. No, hombre, no, escribirnos, decirnos algo, saludarnos, mandarnos un abrazo. Bueno, brutal, brutal. 200.000 escuchas en Spotify, 10.500 seguidores solo en esta plataforma, un montón de valoraciones, todas positivas con las estrellitas, 4,9 sobre 5, increíble. Sabéis también que estamos en nuestro canal privado de Telegram, al que podéis acceder desde las notas de este programa. Y si no, nos mandáis un mensaje y os mandamos el enlace para que entréis. Y además, bueno, importantísimo. La semana pasada lanzamos nuestra plataforma o nueva plataforma de educación financiera, accesible, amena y al grano. Esta plataforma de suscripción por 9,99 euros al mes. Y ya hay más de 20 inscritos. Más de 20 personas se han inscrito con tan menos de una semana de vida. Claro, aprovechando también el cupón que tenéis activo del 50% de por vida, ¿no? Que es el cupón, por si acaso queréis canjearlo, está todavía vigente. Es RWB y la página es www.wedufinance.com. Así que, bueno, nos alucina también que muchos de estos suscriptores son clientes de la parte de consultoría o son clientes de la parte de gestión de patrimonios o asesoramiento financiero independiente. Y claro, es que nos dicen, ya Borja, pero es que a mí me viene genial, porque así puedo interiorizar mucho mejor, puedo comprender mucho mejor los emails que me enviáis o cuando me llamáis o cuando nos reunimos, puedo entender mucho mejor los webinars que hacéis, puedo entender mucho mejor los movimientos de la cartera, cuando entra un fondo y cuando sale otro, los informes, es decir, me está sirviendo muchísimo. O sea, me vale mucho para a mí para entender, para comprender, para ser más consciente y estar más formado o más culto a nivel financiero. Pero también, claro, teniendo en cuenta que vosotros estáis con la gestión delegada y vosotros sois los que lleváis las riendas, ¿no?, de la inversión. Pero a mí me sirve para enterarme mucho mejor. Y me da tranquilidad y me da seguridad, sobre todo en un momento como el actual, en el que supongo que muchos de vosotros pues estáis sufriendo pérdidas en los fondos, en las carteras, en las acciones. Y bueno, pues nadie os dice nada, nadie os cuenta nada, preguntáis y nadie os responde, os cuentan cosas y que no terminan de ser, por así decirlo, del todo fiables para vosotros, o mejor dicho, emails con respuestas enlatadas y automáticas, que al final nosotros creo que esto lo tenemos claro, ¿no? Está lejos de cualquier tipo de asesoramiento financiero independiente, vamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy común que sale en las consultorías, sobre todo en consultorías, no tanto en la parte de asesoramiento financiero, sino en consultoría. Y es, bueno, cuando alguien nos manda una consultoría o reserva un par de horas con nosotros para planificar sus inversiones, su ahorro y su patrimonio, y nos dice lo de siempre: oye, Borja, Javi, es que no llego a fin de mes, no llego a fin de mes, no llegamos en casa a fin de mes, la pasamos muy mal, no hay manera de ahorrar, no hay nada que hacer, ¿qué hacemos, no? Bueno, lo primero es explicaros por qué no se llega en España a fin de mes. Muy fácil, no se llega a fin de mes porque ahora mismo estamos ante una inflación brutal, ante una subida de los precios enorme. Por tanto, ante una igualdad de precios, perdón, ante una igualdad de sueldos, es decir, estás cobrando lo mismo que cobrabas hace un año de 2 y 3, pero todo vale más caro. La vida está más cara, que es lo que decía la abuela. Los precios suben más, cada vez compras menos cosas en el supermercado con el mismo dinero. Pides un presupuesto de algo y es carísimo. Bueno, pues esto es lo que pasa. Es que el dinero se nos va de las manos. Cada vez nos da para menos y podemos hacer menos cosas con este dinero. Por tanto, tenemos menos poder adquisitivo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en banca de inversión en Andorra, que todos los inicios de año, en enero, publicaban en la prensa el dato de inflación, lo que subía la vida, y automáticamente con este dato de IPC o de inflación se repercutían todos los bienes y servicios del país. El autobús valía pues un 1 o 2% más, el pan valía un 1 o 2% más, pero ojito, porque tu sueldo a partir de ese mes de enero del siguiente año también subía en la misma cuantía. Por tanto, aunque subiera la vida, tu sueldo también subía y no perdías poder adquisitivo, que es lo contrario de lo que sucede en España. Suben los precios, ganamos lo mismo, con lo cual compramos menos, con lo cual somos más pobres. ¿Vale? Esto hay que tenerlo muy claro. Otra opción es que antes, bueno, pues también, claro, antes, hace unos años, te sobraba poco. O me da igual, no hace unos años, en noviembre del año pasado, pues te sobraba un poquitín de dinero a final de mes. 100 euros, 150, 200, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que podías ahorrar un poquitín. Podías tener algún lujo, podías darte algún caprichín, podías tener algún chollo mensual, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que es que ahora no sobra nada, no sobra nada de nada de nada. Y tú dices, bueno, entre pagar el coche, entre pagar la luz, que sube la de Dios, entre pagar los seguros, la comida, que ha subido una barbaridad la cesta de la compra. Sobre todo, si tenéis niños, habéis experimentado que no es que coman más, pero vamos, es una barbaridad. Tela. Una casa con cuatro personas, el gasto es alucinante. Los combustibles, los desplazamientos al trabajo, la hipoteca, bueno, pues suma y sigue, ¿no? Entonces al final te das cuenta que a final de mes ya no te sobra nada y empiezas a pasar unos apuros importantes. Unos apuros importantes porque se te estropea la lavadora, se te estropea el coche o sin más, quieres irte de vacaciones y empieza a peligrar, ¿no? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, pues muchas veces tenemos gastos en los cuales no somos conscientes y podemos, vamos a decir, como reducirlos o podemos ser más conscientes y limitarlos, ¿no? Uno de los principales problemas son las tarjetas de crédito. Al final llevamos la tarjeta de crédito en el móvil o en el reloj o en el watch. Y al final esto pues tiene muchas ventajas, la tecnología tiene muchas ventajas, pero tiene un hándicap, y es que no tenemos dolor al pago. Al final, tú si llevas el dinero en efectivo en la cartera y tienes que pagar 100 euros por una compra, ostras, te va a doler. Pero sin embargo, si es pasar la tarjeta o si es arrimar el móvil al TPV y poner la huella y suena el cling, pues cling, cling, cling, cling, cling, cling, sí, acabas de fastidiar 500 euros. Bueno, pues esto hay que tener mucho cuidado y hay que ser más consciente de lo que se está pagando, porque al final la tecnología y las tarjetas de crédito y de débito provocan que gastemos un poco sin control, un poco a lo loco. Sobre todo hay que tener en cuenta las de crédito, porque luego te llega la liquidación al final de mes y te pega una bajona en la cuenta que alucinas. Tú cobras tu sueldo el día 2, te pasan la cuota de la tarjeta de crédito el día 4 y dices tú, ostras, tengo que vivir 28 días con esto, complicadísimo. Vale. Otro problema también son las letras de los créditos preconcedidos. Lo típico que entras en tu cuenta bancaria online y ves, tienes preaprobado 1.500 euros a golpe de clic. Uf, complicado, vaya marrón, vaya problema. A golpe de clic, 1.500 euros. Elige la cuota págalo en cómodos plazos, no te vas a enterar, con unos intereses muy bajos, págalo muy fácil, comparte eso que te hace falta, comparte ese iPhone 13 que tanto deseas, vete de vacaciones a Cádiz. Bueno, vale. Todo esto está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado. Yo tengo amigos que se compran, por ejemplo, os voy a poner un caso real, tengo amigos que compran bicis de 6.000, 7.000, 12.000 euros y las pagan en cómodas cuotas de 70 euros al mes. Al final están pagando una bici 10 años y dicen, nada, pero es que así no me entero, me pasa por la cuenta, son 70 euros, ni, no me doy cuenta. Además, así no tengo problemas con mi pareja y no me puede reñir. Y entonces, mira, me viene genial. Ya, ya, pero es que el crédito preconcedido, la tarjeta de crédito de débito a final de mes, el coche, la luz, el seguro, la comida, la gasolina... Ostras, cuidadito que esto no lo da, ¿eh? Cuidadito que esto no lo da. Y ese es uno de los problemas que tenemos en España por los cuales no se llega a fin de mes, por los cuales el dinero se nos va de las manos, ¿no? Otro problema también está en lo que se llama los gastos hormiga. ¿Los gastos hormiga qué son? Bueno, pues os lo voy a decir yo muy fácil y os puedo asegurar que si los 200.000 que nos escucháis estáis aquí en un foro o en un salón de actos o un estadio, me da igual, levantáis la mano pues el 70%. Ojo que va, ¿eh? El cafetín de por la mañana. El pincho donuts barra croissant de por la mañana. El tabaco, los que fuméis. Y la caña de mediodía o la caña de por la tarde después de trabajar. Estos son más de 5 euros al día. Ojito, con suerte, 5 euros al día de mínimo. Que son 1.200 euros al año. Es decir, te hubieras pagado 15 días de vacaciones en Benidorm con esto. Pero claro, hay que sumarle esa cuota mensual, que es muy barata, sí, de 15, 20, 25 euros, de ese gimnasio al que no vas, esa suscripción a Netflix, HBO, que no ves porque no te da la vida, porque llegas a las 10 de la noche fundido o fundida al sofá y caes totalmente groggy y terminas dormido o dormida y te vas para la cama arrastrando por el pasillo que casi, vamos, ni ves por dónde vas. Y luego además tienes las suscripciones de Amazon Prime, Spotify Prime y YouTube Prime, para no tener publicidad, para tener los envíos totalmente gratis y para tener las listas en el móvil que muchas veces ni escuchas. Así que, claro, si sumas, ponte a los gastos hormiga y a todo lo que hemos comentado, estas suscripciones, te podrás imaginar de por qué no llegas a fin de mes y por qué cada vez somos más pobres. La solución, muy fácil, yo ya la he probado y la llevo a cabo y es muy sencilla. Todos los lunes te pones una alerta en tu móvil a primera hora, o me da igual, o por la tarde cuando salgas. Todos los lunes alerta en el móvil de sacar 20 euros del cajero. Sacas 20 euros, si puedes sacar más, sacas más, me da igual, 30, 50. Lo importante es que sea periódico, lo importante es que siempre sea la misma cantidad y que sea dinero físico. No me vale dinero de traspasar de una cuenta a otra, a un ahorro periódico, a una cuenta que no veo. No. Sacas 20 euros todos los meses, todas las semanas, mejor dicho, todos los lunes. Lo metes en un sobre y lo guardas. Al final de año tendrás 1.040 euros, que sumado a los 1.200 euros que te vas a ahorrar de los gastos hormiga de café, pincho y caña, tendrías 2.240 euros al año que te puedes imaginar para todo lo que te pueden dar. Dejamos el capítulo aquí, dejamos este Finance Snacks. Espero que os haya aportado algo de valor. Nos vemos la siguiente semana. Y como siempre, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox. Y muchas gracias por seguirnos en Spotify, por dejarnos vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y sobre todo, ya sabéis, sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso, buy and hold. Y como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google rw Random World Business. Si estáis en Oviedo, os invitamos a un café financiero y además deseamos que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.